Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Rieta, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las Mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las Mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Continuamos enredados esta mañana. Nos vamos a un repaso de lo que ha ocurrido en México. Sí, lo que ha ocurrido en México. Sí. Un poco lo que pasó acá, acá que también nos quedó pendientes. Uh-huh. Cuando estábamos en vivo el jueves pasado. Sí, sí. Recordemos que el viernes, en Enredando las Mañanas, se escuchó la voz de Omar García, uno de los estudiantes de Ayotzinapa, sí, justamente, ¿no? Uno de los sobrevivientes de la Ayotzinapa. Uh-huh. Sí, pero estábamos también tratando un poco lo que el jueves, lo que pasó acá. En la ciudad de Buenos Aires, enfrente a la embajada, y ahí nos se quedó pendiente, que fue enviado un poquito más tarde, un audio sobre un mexicano que está acá estudiando, que ha venido a hacer unos estudios temporariamente, porque su idea es volver a seguir estudiando en México, uh-huh, y realmente ponía una visión de lo que está pasando y de lo que pasó en ese momento cuando hablaba de las caravanas que llegaban al Zócalo y lo que significaba para el pueblo mexicano seguir movilizándose y seguir mostrando las realidades que se sufren en México. Paulo, ¿no? Era nuestro Jacob, efectivamente. Nuestro circunstancial movilero. Movilero, exactamente. Integrante de la retaguardia del compañero. Exactamente. Y él hizo la entrevista a Tomás Medina Saúl, que nos pareció pero muy interesante. Es una marcha de 3 puntos. Generalmente suele ser de 1 o 2 puntos cuando hay mucha aglomeración, cuando hay mucha gente unida, pero hoy va a ser de 3 puntos. Que en nombrando el recibimiento de la Brigada Nacional por los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la encabezan los padres de los estudiantes. De los 3 puntos serán la Caravana del Norte, que es la Caravana Julio César Mondragón Fontes, que es la de la Plaza de las Tres Culturas, es el lugar donde ocurrió el atentado del 68, al Zócalo a las 6 de la tarde, el Zócalo es el centro de la ciudad, la Caravana del Sur Daniel Solís Gallardo, que sale del Monumento a la Revolución al Zócalo también a las 6 de la tarde, y la Caravana Estatal de Guerrero, que es nombrada Julio César Ramírez Nava, que sale del Ángel de la Independencia también al Zócalo a las 5 de la tarde. Y el punto es unirse ahí. Esto está ocurriendo en la Ciudad de México. Hoy por 20 de noviembre va a haber movilizaciones en toda Latinoamérica, como en otros lugares del mundo, en Europa, en Oriente seguramente, y también en diferentes ciudades de Estados Unidos, Arizona, Chicago, Los Ángeles, hay movilización. Por lo tanto, hoy en todos los estados, en la mayoría de las ciudades, hay movilizaciones. La cuestión también es que estas últimas semanas ha demostrado el gobierno de México, la policía, el cuerpo policial, el cuerpo federal, actúa sin consulta alguna, actúa con violencia, actúa porque eso es lo que les tienen ordenado y permitido. Entonces, hoy la vibra, la energía en México está muy, muy densa. Yo tengo muchos amigos ahí, ya te comenté, porque he vivido ahí los últimos 6 años, y todos mis amigos por primera vez yo siento miedo y los he visto con miedo de salir a las calles hoy. Pero espero que eso no lo frene porque es algo necesario. ¿En qué parte de México estaba? En el DF, vivía a tres colonias del centro, en el centro de la colonia de doctores, pero soy estudiante egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, que es una de las escuelas preparatorias y bachilleratos que dependen de la UNAM. Tenía la costumbre de estar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A esa facultad pretendía pasar después de hacer teatro acá, que es lo que vine a hacer, y es donde fue el incidente el sábado del estudiante, del compañero herido. ¿Qué es el incidente? El incidente es, bueno, primero hay una violación, una de las violaciones de las reglas, digamos, reglas entre comillas, máximas de la ciudad. Es, hasta ahora se supone, los últimos años, que México sí estaba entrando en una condición desastrosa, corrupta, pero el Distrito Federal había quedado bastante al margen, bastante seguro, y en los últimos meses hemos comprobado que no, o sea, seguro en el aspecto de que, bueno, sí hay violaciones, agresiones constantes, como hay en muchas de las ciudades latinoamericanas, pero era relativamente seguro salir a la calle con la cuestión con relación al narco. Y ahora no, ahora realmente las cuestiones de seguridad están completamente subjetivas. Y la violación que ocurrió el sábado es que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene un funcionamiento autónomo, por lo que el nombre dice, ¿no? Y no puede entrar, a menos que sea un caso especial, con autorización, etcétera, etcétera, no puede entrar el cuerpo policial federal de la ciudad, no puede entrar a la universidad. Claro. No está permitido. Por lo tanto, como estaban armados y se sabía que se comprueba que el rector Narro estaba informado al respecto de que estaba la policía. Estaba informado que estaba la policía. Lo que se comentó fue que estaban rastreando un celular, buscando un celular, lo cual es, sea cierto o no, es una respuesta completamente estúpida porque no buscas un celular armado. Y fueron al auditorio Che Guevara, que es un espacio que hace unos años se ocupó en la Facultad de Filosofía y ahora está aprobado por la mayoría de los estudiantes y maestros de la facultad, que es un lugar activista, un lugar donde tienen radio constante sobre lo que está pasando en la ciudad, donde hay proyectos, donde hay asambleas, y a esos compañeros quisieron entrar a ese auditorio. Los compañeros reaccionaron de manera no agresiva, sino qué hacen acá, por qué, quiénes son, etcétera, etcétera, y reaccionaron violentamente con un arma de fuego, hirieron a un compañero y mataron a un perro. La policía le mató un perro y hirió a un compañero, dos se subieron al taxi y uno se fue corriendo. En plena luz del día, un sábado, también había granaderos cerca de Ciudad Universitaria, también han habido granaderos enfrente de los estudiantes y compañeros que se están manifestando enfrente de los centros comerciales para que paren las compras masivas a multinacionales, para que las compras sean a locales. Todo está en una cuestión muy densa de agresión y de peligro. En el colegio militar se han oído las últimas semanas, se han oído prácticas constantes, lo cual no es común. Lo común en el colegio militar era un momento al día. Todos los días se han oído prácticas constantes, 8 horas de prácticas, las casetas llenas de militares, las casetas son los peajes. Bueno, esa es la situación que está viviendo la Ciudad de México y el país, bueno, el mundo ya lo sabe. Y uno camina por las calles de acá de Argentina viendo carteles de México con fotos del Caribe. Es algo indignante. Peña Nieto volvió de su gira y estuvo más cerca de sus palabras de reprimir las protestas que de encontrar a los responsables y de hablar de su propia responsabilidad. Peña Nieto ha evadido, desde que ocurrió lo de los estudiantes, Peña Nieto ha evadido hablar seriamente del tema. Han habido notas muy cortas, declaraciones muy cortas en los medios. La respuesta fue nula a los padres que hablaron con el prácticamente nula a los padres que fueron a hablar con el presidente, los padres de los estudiantes, que le exigieron la renuncia, que le preguntó un padre cara a cara al presidente cómo es que podía él dormir al respecto. Y Peña Nieto, ahora volviendo de China, lo que dijo fue, no tengo las palabras exactas en este momento, pero sí dejó claro el punto de que si es necesario usar la violencia, la va a usar. Hace varios años que México desde que él asumió que México está luchando contra lo que fue la ley, lo que se conoce como en los medios como la ley Telecom, que era una ley que reprimía los medios, que reprimía la libertad de expresión, que justificaba que si había una conglomeración de gente que podía tornarse agresiva, tornarse peligrosa, podían cortar las comunicaciones, podían cortar las redes sociales, podían cortar, o sea, una represión total en los medios de comunicación. Las reformas no aprobadas del Instituto Politécnico Nacional hace un mes, que es una de las escuelas públicas de México, que va en camino a privatizarla, que promueve que México siga generando una mano de obra barata para empresas multinacionales, extranjeras. Realmente el gobierno de Peña Nieto ha estado haciendo todo eso desde hace muchos años y ahora con su cara delante. Atacando al pueblo. ¿Cómo se está organizando ese pueblo? ¿Qué es lo que vos viste? Bueno, es una organización muy variada, muy diversa y muy... Yo he estado cerca de los mítines estudiantiles, por lo tanto hay una cierta organización y unión de entrada por ser estudiantes. Debido a lo que ocurrió, como ya comenté, en el Politécnico hace un mes, ha habido una agrupación, una unión, una hermandad entre los estudiantes. Es complicado que el pueblo mexicano se organice. Han habido asambleas interuniversitarias al respecto y la organización estudiantil, por más que tiene las conocidas fallas que siempre hay, ¿no?, las asambleas y todo, ha estado bastante, bastante bien. Gracias a los medios el pueblo ha estado bastante organizado. Pero bueno, siempre ocurre lo que acaba de ocurrir con la señora, ocurre con gran parte del pueblo, que está muy al margen de la situación, no se involucra, ¿no? Y también es una cuestión, lo sucedido, lamentablemente, esto no puede más, no se puede permitir más, pero es algo que ha sucedido en los últimos, fácil, 20 años en el país. Levantarte, prender la televisión y así como acá aparece un robo a una casa de unas personas mayores o un secuestro o una violación, allá no son personas, no son nombres, son números. Son números, son ciudades, son estados, que son las provincias de allá. Entonces es comprensible también la no reacción de mucha gente y la organización ha estado difícil realmente porque también hay grupos que son más de acción explosiva que de organizativa, pero yo creo que hoy va a haber un cambio en la ciudad y en el país y espero que para el pueblo mexicano haya un cambio. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien, nos pareció muy interesante la información que daba este estudiante mexicano residente en Buenos Aires, ¿no? Sí, en este momento, que está haciendo un estudio de teatro. De las movilizaciones al Zócalo, hubo varios detenidos, uh-huh. Alrededor de 30 detenidos. Algunos fueron dados en libertad, han recuperado su libertad. Otros no lo han recuperado, uh-huh. Siguen todavía presos. Hubo una movilización nuevamente el sábado 22, y a pesar de la movilización de ese sábado y la presión, todavía siguen detenidos, que fueron trasladados a penales de alta seguridad el mismo sábado a las 7 de la mañana. Entre ellos hay tres mujeres: Hilary Anaí González Holguín, Liliana Garduñe Ortega y Tania Ivón Damián Rojas, que fueron remitidas al Centro Federal Femenil del Noroeste de Tepic, Nayarit, y los ocho hombres fueron remitidos al Centro de Readaptación Social número 5 en Oriente, en Villa Aldana, Veracruz, y son Hugo Bautista Hernández, Atsin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Yabaca, Roberto César Yasson del Ángel, Ramón Domínguez Platán, Francisco García Martínez y Carlos Pichardo Moreno. Uh-huh. Bueno, tanto las organizaciones sociales como los familiares están constantemente denunciando estas situaciones. Algunos han sido muy golpeados y no se sabe absolutamente nada hoy cómo están. fueron golpeados en la misma, antes de ser detenidos. Claro, o sea, la misma manifestación. Ya fueron llevados golpeados y en este momento no hay novedades de cómo están sus estados, cuándo van a ser liberados. Están acusados por motín, por desobediencia en la vía pública. Lo que se está pidiendo es su liberación. Claro. De esa liberación también se va a hacer eco acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que mañana, 26 de noviembre, a las 18 horas, se convoca al pueblo argentino a sumarse a la velada por Ayotzinapa. Marcharemos durante 12 horas alrededor de la plaza, así como nos enseñaron las madres. Les invitamos a solidarizarse y reforzar esta caminata de resistencia. Esta marcha de relevo será acompañada por artos artísticos, así como bienvenidas las guitarras, las jaranas, la música, los performance, los stencils, los cantos y las pancartas. Bien, entonces esto arranca mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, justamente Plaza cuando... Plaza de Mayo. Exactamente, cuando se cumplen también 2 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Perfecto. Y entonces toda la noche de miércoles a jueves. Muy bien. Es una convocatoria de la Asamblea de Mexicanos acá en Argentina. Perfecto. Todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Vamos a divertirnos, morenos y güeritos, mestizos y negritos, también los amarillitos. My name is MC, shuffle down the kettles on all of the stations and all of the channels. Giving this world way more than they can handle. My dealers and my friends will never see me in jail. La raza pura, de la pura raza. Divertidos, unos convencionales, otros más pervertidos. Unexpected words from my lyrical lecture. If the flow don't affect you, then the rhyme will fit you. Tonight is the night that we're rocking this mic. I'm in heaven with the metal, never taking tracks. Y la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura. Aquí la raza pura.